También contaremos con música del grupo Raíces y Tapacaminos. Estas jornadas iniciadas hoy, 14 de junio de 2016, tenemos pensado continuarlas. Les invitamos a que nos sigan a través del Facebook Construyendo Nuevos Caminos. Y también el usar el hashtag 10 años construyendo nuevos caminos, donde podrán seguirnos, podrán estar también pendientes de las noticias y de las tomas de decisiones que decida la Asamblea de la sección 22. A continuación nos acompaña también el Comité de Presos Políticos Damián Gallardo. Ellos compartirán también su pronunciamiento a través de este medio. Le damos la palabra. Bien, voy a dar lectura a la carta de un compañero preso político y de conciencia, maestro de la sección 22. Al Magisterio Democrático en Lucha. Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, podríamos permanecer en silencio ante el descanso y corrupción de nuestros gobernantes, quedarnos callados ante el enriquecimiento inexplicable de la clase política mexicana, hacernos a un lado mientras los patrones atropellan los derechos de los trabajadores, cerrar los ojos ante el despojo que cometen las empresas transnacionales de nuestros recursos naturales, ignorar la desigualdad, la antidemocracia, la pobreza, la exclusión y la violencia criminal, fingir que no sucede nada, no escuchar el llanto de las madres de los desaparecidos, hacernos sordos ante el grito de los torturados, dejar de imaginar que esta tierra que pisamos puede ser un sitio mejor, no mirar a los ojos de los niños de la calle, dejarnos de preocupar por la vida de un perro, de un árbol o de un gato. Podríamos quedarnos en casa, creer a ciegas que en lo que nos ofrece la telebasura, comer satisfechos las migajas de una canasta básica cada vez más disminuida, dormir plácidamente mientras el mundo que supuestamente hemos de heredar a nuestros hijos se llena de basura, de ríos tóxicos y de un aire irrespirable. Podríamos todos los días trabajar ejemplarmente como un objeto animal sometido a una dinámica de competencia y fidelidad contra otros trabajadores iguales a nosotros. Podríamos tragarnos nuestra indignación, olvidar las humillaciones que generación tras generación nos han hecho los poderosos. Y dejan de salir a protestar en las calles. ¿Pero qué sería eso? ¿Podríamos acaso llamarle vida al hecho de resignarnos a ser un engranaje más dentro de esta fría maquinaria de explotación? La respuesta es no. Vivir es buscar la felicidad individual y colectiva. Vivir es luchar, es cuidar la memoria como una flor de luz y fuego. Es cultivar la resistencia, las rebeliones y las insumisiones. Vivir es echar la tristeza al fogón, atizar el amor para que ahuyente el miedo y caliente nuestro ingenio e impaciencia. Vivir es andar de a pie y no de rodillas. Es andar con el alma expuesta y la mirada poblada del mundo. Vivir es saberse raíz, tronco, rama, hoja y fruto del árbol del pueblo. Vivir es tener un corazón rabioso, siempre dispuesto a derrotar la derrota. Vivir es nombrar las veces que el viento nos pida la sonrisa de nuestros compañeros muertos, desaparecidos y presos. Vivir es no renunciar al derecho de combatir con dulce furia y tierna alegría contra todo aquello que oscurece y entristece la vida. Hoy, el Magisterio Democrático de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación están dando una lección de vida, de organización y dignidad al resto de trabajadores del país. La trascendencia histórica de esta jornada de lucha radica en que, a pesar del odio de los poderosos, quienes nos han escudriñado en poner en práctica todas las medidas represivas a su alcance en contra de la CENTE, medidas que han ido desde el linchamiento mediático y una campaña de odio, criminalización de la protesta social, represión masiva, y selectiva, confiscación de los recursos económicos y fondos del movimiento, persecución, acoso y encarcelamiento de cuadros activos, despido laboral, cooptación de los oportunistas, intimidación y negativa al diálogo con la resistencia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido la capacidad de convocatoria y movilización, lo cual pone de manifiesto que quienes dan vida a este movimiento son los trabajadores, quienes constituyen una base consciente y combativa. La participación consciente de los trabajadores de la educación, la unidad y la organización han constituido hasta el momento la mayor fortaleza del movimiento y también el mayor temor de los poderosos que fingen autismo, sordera y desmemoria. Los argumentos de los poderosos para desacreditar la lucha por la defensa de la educación pública y los derechos laborales de los trabajadores de la educación están edificadas con mentiras. ¿Qué se puede esperar de un régimen cuyo signo es la ineficiencia, la corrupción, la impunidad, el autoritarismo y la violencia de los derechos humanos? Nuestra lucha justa constituye un relámpago en medio de la oscuridad. Por ello, su empeño en negarnos, desarticularnos, borrarnos, compañeros, desde mi condición de preso político y de conciencia, brindo mi solidaridad y apoyo moral a cada uno de los compañeros que se mantienen en pie de lucha. Hombres y mujeres somos, cargamos orgullo y dignidad. A golpe de pasos y caminando con los pies de todos, algún día el sol de la justicia nos alumbrará. Entre tanto, la memoria enciende fechas de este 7 y 14 de junio. Como días de amor y lucha, desde el Centro Federal de Readaptación Social, número 2, El Salto, Jalisco, junio 5 del 2016, preso político y de conciencia, Damián Gallardo Martínez. Muy bien, acabamos de escuchar la carta que nos envía desde prisión el compañero Damián Gallardo a través del comité. Le seguimos haciendo la invitación para que nos acompañen en la plancha del Zócalo, terminando de develar la placa de conmemoración de los 10 años, continuaremos con la música.